pequeño. Él quiere tu permiso. La fuerza es intensa en él, pero talento sin entrenamiento no sirve. Daré mi vida para proteger al niño, pero no estará a salvo hasta que domine sus habilidades. Que la fuerza los acompañe. Más bien, saca memorias de su mente más de lo que le estoy enseñando. El mandaloriano estuvo aquí. A veces me pregunto si su corazón está en esto. ¿Qué debo hacer con él? Dime. ¿Te veré otra vez? Mira, el vasto mundo existe en equilibrio. Siente la fuerza a tu alrededor. A través de la fuerza, encontrarás equilibrio. Concéntrate, usa la fuerza. Eso es. Muy bien. Mejor. Este es un entrenador remoto. Esto probará tus reflejos. No, así no funciona. Así es como funciona. Ya levántate. Siempre tienes que levantarte.